Videos de carita triste recorren la gran ciudad. Un portal vela sus sueños, sus sueños de Navidad. En silencio los niños duermen, en un sueño viajando van, donde no existe pobreza y reina felicidad. En sueños tiene su madre, que despiertos no tendrán. Corriendo por los jardines, felices cantando van. Un portal vela sus sueños, su sueño de Navidad. Un portal vela sus sueños, su sueño de Navidad. De aquel bello sueño, alegre su despertar. En más llenos de alegría, caminan por la ciudad. Mensaje de amor nos deja, el día de Navidad. Felices sean los niños, por toda la eternidad. En sueños tienen su madre, que despiertos no tendrán. Corriendo por los jardines, felices cantando van. Un portal vela sus sueños, su sueño de Navidad. Un portal vela sus sueños, su sueño de Navidad.